Sección número 48 de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 11. A bordo. También pocos días después, un vapor del North German Lloyd zarpó de Southampton para Argel, llevando a bordo, entre otros pasajeros, a Priam y Alicia. Era una noche tormentosa en grado alarmante, y tras la popa del buque iba quedando una ancha y blanca estela de agua espumosa que marcaba como el camino hacia la tierra de Inglaterra, que iban dejando a lo lejos. Priam había llegado a amar las laderas de Putney, con el ancho Támesis a sus pies, pero mostraba en su expresión algo semejante a la satisfacción por salir de Inglaterra. Su estancia en nuestro país no había sido coronada por el éxito. Priam no era un ser criado para la sociedad, ni para hacer una figura prominente, ni para demostrar tacto y prudencia en las crisis de la vida. No sabía hablar bien, ni escribir bien, ni manifestarse en sus acciones de modo conveniente. Solo podía expresarse bien con el pincel. Solo podía pintar, y pintar cuadros bellísimos. Esto constituía la mayor parte de su vitalidad. En cosas pequeñas había sido en muchas ocasiones un loco, pero nunca en el lienzo. Con el pincel podía decirlo todo perfectamente para aquellos que supieran leer, para aquellos que pudiesen leer, para aquellos capaces de leer lo que su pincel decía hasta 500 años o más después de su muerte. ¿Por qué esperar más de él? ¿Por qué no quedarse satisfechos con él? No pensemos en que un acróbata funámbulo sea también un gran jugador de billar. Y tú mismo, lector, espejo como eres de prudencia, cuerdamente habrías evitado los múltiples errores de Priam en la manera de conducirse ante la sociedad. Pero como él era divino en otro campo, sabrás dispensarle aquellos errores. Y conforme el vapor iba agrandando la distancia que le separaba de Inglaterra, un pensamiento revoloteaba en la imaginación de Priam. ¿Qué harán conmigo en lo porvenir? No imagines, lector, que ni él ni Alicia iban en la popa contemplando la isla singular de la que a todo vapor se alejaban. No, razones imperiosas que afectaban a los dos se oponían a ello. Solo en los momentos de relativa calma que siguen siempre a las revelaciones del espíritu, era cuando Priam tenía holgura para pensar y apreciar sus propias limitaciones, y para meditar, lleno de alegría, en la perspectiva de una vida dedicada exclusivamente al único objeto en que él podía actuar con suprema perfección, en dulce destierro y en compañía de su hada encantadora, Alicia. Fin del capítulo 11. Fin de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.